la Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buena noche, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también. Empezamos escuchando Natalia Lafourcade, ahora sí la escuchamos. Ayer queríamos oírla y tuvimos ahí un contratiempo medio raro en combinación de discos, pero ya aquí está a Natalia Lafourcade, que queríamos recordarla porque el día de ayer fue su cumpleaños. Entonces, sobre todo porque pues, es uno de los valores juveniles musicales de nuestro país, de la cultura popular contemporánea, y que ha hecho un trabajo realmente muy interesante. Aquí estamos oyendo esta canción que formó parte de la película Marte Duele. Estaba muy joven cuando Natalia Lafourcade realiza esta composición para la película, y ha venido evolucionando con sus estilos y su voz muy especial, que de repente se ha convertido como una voz de la época, ¿no? de las épocas de las jóvenes de ahora. Y su evolución ha ido hacia reencontrarse con la música antigua, ¿no? La música que de alguna forma pertenecía a las generaciones anteriores, de nuestros padres, nuestros abuelos, y ha venido reincorporándolas con músicos también antiguos para hacer una propuesta musical que se convierte en un eslabón muy especial, un eslabón especial entre generaciones, que ha logrado Natalia Lafourcade, que ahora inclusive va hasta por el Oscar, ¿no? Porque está con la canción de la película Coco, que la va a interpretar el próximo domingo en ese festival, en ese premio que es tradicional en cuanto a las películas. Bueno, saludamos con mucho gusto, estamos en una noche bastante agradable aquí en Jalapa, está corriendo un ventecito ciertamente fresco, pero la temperatura está a 17 grados, así estará en los próximos días, miércoles, jueves. Allá por el fin de semana empezará a descomponerse un poquito por acá, por la región jalapeña, pero pues eso se deberá al frente frío número 34, que se encuentra muy lejano de nosotros. Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, desde Clavijero número 24, en el mero corazón. Estamos aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, fíjense que estamos a un mes, aproximadamente un mes, de que inicien las campañas hacia la presidencia, las campañas generales políticas, también para la gubernatura, para las diputaciones, para los senadores. Dentro de un mes arrancará toda esta avalancha de imágenes y de spots, de audios y todo lo que oiremos a lo largo de abril, mayo y junio, ¿no? Cuando llegue ya la elección el próximo mes de julio, cuando venga un proceso importantísimo para nuestro país. ¿Qué ha pasado, qué va a pasar en este mes que nos toca vivir? Mañana termina el mes de febrero, todo marzo se supone que no habrá campañas políticas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya lo estamos viendo ahorita en este golpeteo que se traen entre Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. O sea, los tres principales contendientes hacia la presidencia están empezando a atacarse. Ahorita particularmente a Ricardo Anaya, que está en el grupo Por México al Frente, que fue acusado desde la semana pasada por dos empresarios de triangular fondos y lavar dinero para la compra de una nave industrial en Querétaro, que se dice que adquirió en 10 millones de pesos, pero los vendió en 54. Además, también se hablaba de otros muebles inmobiliarios, otros bienes inmobiliarios, mejor dicho, donde también había comprado por 1 millón de pesos un terreno, y finalmente se edificó y los vendieron a 50 millones. O sea, una serie de triangulaciones y aparente lavado de dinero que acusan a Ricardo Anaya. Dice Ricardo Anaya, bueno, pues si es así, vengan por mí, investiguenme, yo no hice nada. Entonces, por parte del grupo del PRI lo está atacando. Luego viene el Partido de Acción Nacional, acusa a José Antonio Meade de tener responsabilidad directa en un presunto desvío de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social entre el año 2015 y 2016, cuando él estaba al frente de la CDSOL, José Antonio Meade. Y además también han salido los casos de Rosario Robles. Y dice José Antonio Meade, pues yo no he visto nada al respecto, no he visto ninguna situación que me parezca anormal. Entonces es curioso, ¿no? Todo este tipo de acciones políticas que tienen que ver con el manejo de dinero, que aparentemente pareciera ser una práctica normal en este país, ¿no? Pareciera que así fuera, con aquella imagen de, o aquella frase de que a mí no me den, sino pónganme donde hay, y a partir de ahí están sacando pues ciertos provechos. Entonces, ¿se llegará hasta el final de estos casos? ¿Realmente se sabrá la verdad? ¿Se investigará realmente a profundidad a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade? ¿O van a llegar de repente a una negociación con un empate técnico? No sabemos. Pero también el caso de Alfonso Romo, que es coordinador del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. El pasado domingo, el periódico The Wall Street Journal acusó a Alfonso Romo de que no tiene ética empresarial. Se ha hecho operaciones con una empresa que se llama Seminis, que dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ética. Ese artículo se llama ¿Cómo hacerse rico rápido en México? Y acusa precisamente a Alfonso Romo, coordinador de López Obrador, de hacer una serie de caminos un poco claros para sacar dinero. O sea, todos de alguna forma, aunque los veamos con sus sacos, los veamos con sus trajes, si se lo quitan un ratito, pues se les desenrolla la cola, ¿no? Una cola inmensa que aparece de cada uno de ellos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y eso estamos ahorita en el proceso donde se supone que no va a haber ninguna situación de promover al voto. Eso dice el INE, ¿no? Que no pueden promover el voto de aquí hasta finales de marzo, cuando inician las campañas. Pero estamos viendo que se está judicializando el proceso, ¿no? Se están empezando a acusar y a ver investigaciones para ver hasta dónde llegan estas circunstancias entre Ricardo Anaya, José Antonio Meade y el equipo de López Obrador. O sea, así las cosas, y eso apenas empieza. ¿Qué iremos a ver en los próximos meses? Pues ya lo iremos viendo poco a poco en los capítulos que se vaya desarrollando en esta historia hasta que llegue la elección presidencial allá en el mes de julio. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el área académica técnica de nuestra casa de estudios ofertará 53 programas educativos en próximo ciclo escolar. La Facultad de Derecho homenajeó a Dulce María Gómez Morales. Nuestra casa de estudio recibió la donación de licencias de la empresa Aspel. La Biblioteca Digital y Humanidades impartirá cursos de edición y periodismo. En abril se realizará el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. El día de mañana el estudioso de cine Eduardo de la Vega Alfaro presentará su libro Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Ignacio Sánchez Juárez y con Tatiana Arelli, que estará también aquí con nosotros de FECAS. Nos van a hablar sobre una conferencia muy interesante que se llama El gobierno de Donald Trump a un año de mandato. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En el próximo periodo escolar 2018-2019, el Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana ofertará un total de 53 programas educativos en sus cinco regiones, en Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan. Ángel Eduardo Gás Herrera, titular de la Dirección General del Área Académica Técnica, dio a conocer que en esta ocasión la matrícula se incrementará con relación al año anterior de 4.032 a 4.062 alumnos. Un poco más de 30 alumnos se han recibido en el Área Académica Técnica en todos sus programas educativos. El área técnica que tiene a su cargo Ángel Eduardo Gás Herrera oferta 23 programas educativos, pero distribuidos en las cinco regiones hacen un total de 53, entre los que destacan arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería en mecatrónica e ingeniería en electrónica y comunicaciones. Al respecto, el director del área académica técnica resaltó el trabajo que se realiza en la promoción de los programas educativos a través de diversos foros en los que participan principalmente los alumnos, en coordinación con los encargados de extensión y difusión de cada entidad académica. Además, en la página institucional www.ub.mx/técnica, los aspirantes pueden consultar los datos específicos en cuanto a créditos, líneas terminales, área de formación básica general, optativas, entre otros aspectos. Hay licenciaturas que se mantienen como una referencia importante, tal es el caso de Ingeniería Civil, una de las clásicas de nuestra universidad, donde se duplica o triplica la demanda. Arquitectura, por supuesto, ¿no?, una de las más demandadas, ciencias químicas e ingeniería mecatrónica. Para el próximo ciclo escolar no hay programa educativo nuevo por ofertar, pero el desarrollo del programa educativo de ingeniería biomédica registra un 80% de avance y es probable que se oferte ya para el ciclo escolar 2019. Esa va a estar adscrita a la Facultad de Instrumentación Electrónica, la ingeniería biomédica, que va a ser una aportación realmente interesante para los estudios próximos de nuestros estudiantes. Son las 20:15. Estamos hablando de la oferta que tiene el área académica técnica para este año, sobre todo porque llegó el momento en que pues llega para los jóvenes de bachillerato, ¿no?, elegir una carrera. Entonces, las carreras que aumentaron matrícula para el próximo periodo, estamos hablando del área académica técnica, son física. Física aumentó su matrícula. Aquí en la región Jalapa pasó de 50 a 65 alumnos. Arquitectura en Orizaba, Córdoba, pasó de 110 a 120 alumnos. Ingeniería Industrial de Poza Rica, Tuxpan, de 40 a 50 estudiantes. Otra parte, el director del área académica técnica, Gasca Herrera, mencionó también que se ocupa en la reestructuración de los planes y programas de estudio, modificación que se daría a partir de agosto del año 2019. Entre los objetivos principales está la internacionalización de los programas educativos. A la fecha se cuenta con el 92% de los programas acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Tan solo en la región Poza Rica-Tuxpan, el 100% de los programas educativos se encuentran acreditados. Lo mismo ocurre en Jalapa y Orizaba, Córdoba. En Coatzacoalcos, Minatitlán, tres programas educativos están en proceso de acreditación y en Veracruz quedan pendientes dos carreras para tener la totalidad de los créditos de calidad. Bueno, aquí se lleva las palmas Poza Rica Tuxpan, sin duda alguna, ya que, como dijimos hace un momento, tiene el 100% de sus programas educativos acreditados. El director del área académica técnica también habló de la reestructuración de la Facultad de Ingeniería en Veracruz, así como de la creación de las Facultades de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencias Químicas, Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, sin olvidar que están reestructurando sus edificios, por cierto, ¿no? Con esta diversificación de las carreras, también se podrá apoyar de forma particular las necesidades de cada una de las facultades y fortalecer aún más los laboratorios que son indispensables. Otro de los rubros que destaca es la vinculación con el sector privado para la generación de convenios generales y específicos, con el fin de que estudiantes y académicos realicen estancias y prácticas profesionales en otros organismos. Respecto a la internacionalización de los programas educativos, el director del área académica técnica dio a conocer que los convenios establecidos con centros de investigación y universidades de países como Colombia, Estados Unidos, Francia, China, Inglaterra, Chile y Costa Rica, pues están vigentes, y es a donde se puede hacer todo este intercambio, toda esta movilidad de nuestros estudiantes para su aprovechamiento en la educación de la ingeniería. Son las 20 horas con 18 minutos. Ahora les comentamos que la Facultad de Derecho, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Colegio de Abogados Laboristas rindieron homenaje a Dulce María Gómez Morales por su trayectoria en la impartición de justicia laboral. Ese evento se llevó a cabo en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho, con la asistencia de José Luis Cuevas Galloso, obviamente director de la facultad, Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y Matilde Loyo Pérez, presidenta del Colegio de Abogados Laboristas. José Luis Cuevas comentó que si el derecho ha tenido transformaciones en la época contemporánea, estas han sido en el quehacer del derecho laboral. Estamos ante la presencia de una nueva ley, la cual entrará en vigor el próximo, este lunes ya entró en vigor esta semana, una nueva ley del derecho laboral, que como sabemos, pues ha venido cambiando mucho en los tiempos recientes. Lo anterior, dijo José Luis Cuevas Galloso, en referencia a que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Bueno, esto se trató en el tema particular en el homenaje a la maestra Dulce María Gómez, porque ella es una abogada laborista, justo, es una de su especialidad. Por eso fue homenajeada, además por su tiempo como académica. Dentro de este homenaje, Dulce María Gómez impartió la conferencia Las pruebas en materia laboral, durante la cual hizo una breve descripción de los diferentes tipos de pruebas que son utilizadas en procesos laborales. Esto lo dijo ante estudiantes, investigadores y profesionales del derecho laboral, que dijo que en materia procesal la prueba puede ser fundamental para resolver una controversia sobre un hecho. Respecto al derecho laboral, indicó la homenajeada que de acuerdo al artículo 776 de la Ley Federal de Trabajo, las pruebas admisibles son documental, testimonial, pericial, confesional, de inspección, presuncional, instrumental y aquellas relacionadas con las distintas tecnologías de la información y la comunicación que se incorporan para cualquier conflicto laboral que pueda haber entre trabajadores, empresarios o los que están o jefes, ¿no?, que forman parte pues de estos relaciones laborales y derechos que se tienen en la actualidad de acuerdo con todas estas reformas que se han hecho en materia laboral. Son las 20 horas con 21 minutos. Vínculos. Siempre nos da mucho gusto recibir a nuestros amigos del Programa de Estudios de América del Norte, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que siempre tienen temas muy interesantes y actividades que siempre están desarrollando, que si bien tiene que ver con la movilidad, pero también tratan temas coyunturales de importancia. Y para ello está, como siempre, Ignacio Sánchez Juárez, o casi siempre, ¿no? ¿Cómo estás, Ignacio? Siempre. Aquí estamos. Gracias, Germán, aquí por invitarnos nuevamente a tu programa. Pues un saludo al público y un saludo al auditorio. Bueno, primeramente pues vamos a invitarlos a la próxima conferencia que se realizará el día jueves primero de marzo en la USBI Veracruz. Así es. Va a estar nuestra amiga Emma Bailey de la Universidad de Nuevo México. Que ya estuvo aquí. Y que ya estuvo con nosotros. Así aquí es. Que ya tuvo el honor aquí de conocer a nuestro gran amigo Germán, y sobre todo, pues, nos va a hablar, ella como socióloga, como también una feminista, nos va a hacer una radiografía de cómo se ha desempeñado el gobierno de Donald Trump. Va a ser un balance bastante interesante, y bueno, pues, la conferencia está abierta al público. Va a ser en la USBI Veracruz a las 12 del día del primero de marzo. Entonces, para nuestros amigos que estén por allá, y sobre todo los que ahorita nos están escuchando allá en el puerto de Veracruz, pues les abrimos esta invitación. Y bueno, pues aquí nuevamente con el gusto de estar en el aire, principalmente para invitarlos a todos ustedes. Va a ser interesantísima esta plática, porque pues si hacemos una lista de Donald Trump en un año, yo creo que es el presidente que más ha acumulado puntos negativos, cuando menos desde nuestro punto de vista. Así es, sí. Porque también para el punto de vista de un sector importante de los Estados Unidos, Donald Trump está haciendo las cosas bien. Sí, hay un debate muy fuerte en la sociedad americana, pero sobre todo, como tú bien lo señalas, pues Donald Trump, pues ahora sí, con su carácter tosudo, ya lo habíamos dicho de manera reiterada, que pues es un presidente que ahora sí rompe con un esquema que ahora sí los otros presidentes no tenían. No. Salvo, bueno, se hablaba de, ¿te acuerdas de Ronald Reagan con su conservadurismo allá en los 80s y su protagonismo, sobre todo en la lucha contra, pues ahora sí, los regímenes de izquierda en América Latina? Pero este hombre, pues ahora sí, de plano, ha volado bastante la barda. Pero Reagan como actor, pues se ajustaba al guión, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tenía la facilidad de, pues era considerado un comunicólogo. Sí, sí, sí. Sí, y Bush. Exactamente. Y los Bush también, desde su punto conservador, radical también. Pero no cometían tantas cosas, tantas tropelías como lo hace Donald Trump. No, de plano, de plano ahora sí es un gang, un pandillero, ¿no? Es un camorrista. Exacto. O sea, veamos este ejemplo reciente, sabemos los hechos que constantemente suceden en los Estados Unidos de los estudiantes, un estudiante que llega armado a una escuela y dispara, mata a sus compañeros. Exactamente. Y la solución de Donald Trump es que se armen los maestros. Que se armen, ¿no? Pues caray, ahora sí. No, pues ahora sí, todavía dentro de ese grupo, vamos a decir, de seguidores, están, pues ahora sí, los sectores precisamente que han estado, pues, dentro de ese conservadurismo en los Estados Unidos, sobre todo la Asociación Nacional del Rifle, como tú bien sabrás. Hace unos días el presidente de la misma asociación justificó el tener armas, y sobre todo, pues, ves a los ilegales que los tratas de criminales. Haces una generalización bárbara, digámoslo así, de considerar a esta gente, a nuestros hermanos ilegales, que bueno, pues sabemos perfectamente que una gran parte de ellos contribuye enormemente a la economía. Uh-huh. Ahí está el caso de California, ¿no? Sobre todo las principales ciudades santuario, pues están en su basamento, una buena parte del basamento de la economía es mano de obra latinoamericana, entre ellos, pues, por supuesto, nuestros compatriotas que están allá trabajando muy fuerte, muy duro. Y ya no se lo hago mucho de ello, pero hay un grupo especializado en la frontera norte. Exacto. Bueno, la frontera sur para Estados Unidos. Sí. Que se dedica a cazar migrantes. Sí, sí. Así, haciendo alusión hace... un tiempo se llamaban los hombres minuto, haciendo alusión a aquellos... Aquellos primeros patriotas, sí, que respondieron contra los casacas rojas. Exacto. Entonces, pues ahí se hace esa semejanza, se establece esa semejanza con los hombres que tienen que actuar armados y disparar, ¿no? Porque es considerar un enemigo, ¿no? Pues parte de esa creciente xenofobia que no solamente en nuestra frontera, sino en otras partes del mundo está creciendo, ¿no? Va a estar muy rica esa conferencia que va bastante, a dar el jueves. Bastante, sí. Emma, bueno, pues Emma ahí tiene, ahora sí, el león de cortar. Sí, sí, tiene bastante material. Y bueno, sería muy interesante escuchar. ¿Cómo no? Y eso será el jueves en la USB. El jueves a las 12 del día en la USB de Veracruz. En Veracruz, Boca del Río. Pero bueno, de todas maneras, se abre al público en general, o claro, los que puedan ahora sí tengan pretexto, van a ir a escuchar a la doctora y después tomar un buen café de la parroquia, ¿no? Ah, bueno, es muy decente un cafecito. No, y el otro tema también que sucedió con Donald Trump y Peña Nieto recientemente, ¿no? Que se hablaron por teléfono para ponerse de acuerdo en la reunión que tendrían hoy y mañana, ¿no? Exacto. Y que insistía Donald Trump, según las versiones que se filtran a la prensa, De que tenía que declarar Peña Nieto que se iba a hacer cargo a México del pago del muro, ¿no? Y de plano, ahora sí, quedó... No, es algo inédito, ¿no?, en nuestra historia de las relaciones diplomáticas. Sí, no, es definitivamente. Pero aquí lo curioso, Germán, lo que llama la atención es que, pues ahora sí, vamos a decirle que Donald Trump, pues en estas embestidas, ¿sí?, viene, ahora sí, viene un tropiezo fuerte. Está también la cuestión del DACA. Que está pues por querer eliminarlo, pero sin embargo las cortes federales generalmente le dan el puntapié y no logra su cometido. Lo mismo sucedió con el programa de salud, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es un, ¿no?, sobre todo pues es un drama ya la cuestión de la salud. Tú sabrás que pues ahora sí Estados Unidos, como un gigante, digamos, en el G7, es de los más vulnerables, sí, en la cuestión de pues ahora sí de la cuestión de la salud, que es una salud muy cara. Sí. Ellos pagan mucho y sobre todo pues tener accidentes graves y todo pues es un drama muy fuerte, porque qué significa pues altos costos que muchas veces llevan pues a la quiebra financiera, sí, de muchas familias. Sí, sí. No es como el caso de Canadá, que tiene un sistema de salud más sostenido, más sólido. De más apoyo. Y de más apoyo, no tan honores. Hay que ver, te invito a que veas las documentales de este Michael Moore. Michael Moore es didáctico. No. Ahora, el que no quiera aproximarse muy bien a la sociedad, a la problemática interna que vive Estados Unidos, Michael Moore es uno de los maestros de... Justo toca temas como el armamento. Exactamente. Y la salud también. Exactamente, sí, todo, sí, el sistema. Y lo contradictorio que tiene, pues, la todavía potencia más fuerte del mundo, la todavía. Así pero es. Ya con ciertos, ya con síntomas, ¿no? Síntomas de cierta decadencia, porque, bueno, pues, como todos los imperios, ¿sí? Nos hace recordar un poco el... Tú estudias la historia de Occidente, sobre todo con el mismo Imperio Romano. Los norteamericanos hoy en día son como los romanos. Uh-huh. Y vamos, las invasiones de los bárbaros, nada más que no son armadas, pero son los movimientos migratorios que también fueron creando pues ahora sí inconvenientes, y sobre todo pues fue luego el desatino ya de los gobernantes, que ya con el pan y circo no querían asumir las funciones de Estado, ¿no? Así es. Oye, Ignacio, perdón que te interrumpa ahorita, sí, pero viene una compañera de nosotros también de... Exactamente, nuestra amiga Tania. Tania, ¿cómo estás, Tania Arely? ¿Cómo te va? Me encuentro muy bien. Hace un poquito más hacia tu derecha, perfecto, muy bien, Tania. Sí, pues... ¿Tú estás en FKS? ¿Pero en qué carrera particularmente? En Administración de Negocios Internacionales. Claro. Y hay tu interés en estos temas, ¿no? Sí, por eso es que los invitamos y reitero esta invitación por parte del PEAN para asistir a esta conferencia que se va a dar el jueves 1 de marzo, los esperamos. Así es a las... A las 12. 12 del día. Sí, exactamente, en la USB Veracruz. En la USB Veracruz, bueno, es en Boca del Río, ahí sí, está. Sí, bueno, ajá, en Boca del Río. Así que ya la conocemos como la USB Veracruz, pero bueno, ahí estará. Exactamente. ¿A ti qué impresión te da Donald Trump? Uy, pues un personaje muy controversial, muchos en contra, otros a favor, quién sabe qué pueda pasar, pero hasta ahorita no ha ido muy bien las cosas con su... En el caso de los negocios internacionales, pues está la firma que no se ha hecho finalmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, todavía no. Se está negociando entre Canadá, México y Estados Unidos, pero es muy importante saber qué va a pasar, porque ya ves que nos desprecia Donald Trump. Sí, es... bueno, no. Sin comentarios. pero bueno, en cuestiones de negocios internacionales, México también debe abrir sus campos a otros lados, ¿no? Sí, China, claro, ¿no? Exacto, China le está ofreciendo esta oportunidad que creo yo no debemos desaprovechar. Sin embargo, pues no sé cómo... ¿qué pueda pasar, no? No sabemos todavía, porque algunos creemos que ya se nos cierra la puerta aquí y pues... No, se acabó el mundo. Se acabó, ¿no?, el mundo, sí. No. Pero no. Debemos saber que tenemos tratados con muchos países, tenemos aproximadamente creo que 12 hasta la fecha firmados y debemos aprovecharlos, eso es. Claro. Pues una visión. Y además Veracruz es un lugar estratégico para el negocio internacional, ¿no? Sí, exactamente. Sí. O sea, se mueve para Europa, se mueve para Asia, Sudamérica, sobre todo, sí, sí, por supuesto. Sí, es un gran puente que tiene que ser aprovechado. Y de ahí la importancia de los negocios internacionales, ¿no? Así es, sí. Que es una de las carreras, pues, recientemente nuevas, digamos, sí. no tan tradicionales de nuestra universidad, pero es una gran oportunidad para los jóvenes estudiar estos Exacto. temas, ¿no? Así es. Sí, no, son imperativos ya, eso es necesario sí. que también, pues, tenemos mucha materia prima, muchos jóvenes, ¿no? Pues aquí como Tania, pues sobre todo con el entusiasmo y sobre todo también con el potencial de estudiar, de analizar, pues, este mundo globalizado y buscar alternativas, ¿no? Que ellos lo tienen, son muchachos, a mí me ha tocado convivir con... Bueno, la mayoría de mis alumnos han sido de FKs y, uh-huh. y he compartido pues opiniones muy interesantes con ellos y me he retroalimentado porque también ellos dominan, tienen un conocimiento muy vasto en cuanto a cómo es el comercio, cómo se lleva a cabo esta dinámica comercial, uh-huh. los flujos que se tienen y sobre todo las oportunidades. Nosotros nada más nos hemos enmarcado, como ya también lo hemos platicado, nos hemos subordinado completamente o estamos muy aferrados a Estados Unidos, cuando también pues tenemos que claro. abrir otras puertas, sobre todo ante la amenaza de Trump constantemente. Además hemos descuidado mucho, los gobiernos recientes se han descuidado el comercio interno. Exacto. Con ese afán de vender todo, ¿no? A todo. Ver, te vendemos el petróleo, te vendemos la luz, te vendemos Exacto. todo lo que tenemos. Entonces, se enriquece una élite. Exacto. Y entonces eso ha provocado una crisis económica para México. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Y la expansión de la pobreza sí, también. Exacto, por Hay que supuesto. Buscar otras alternativas. Y sobre todo también, cosa que también ellos manejan o están empezando a manejar muy bien, la sustentabilidad. Exacto. Están buscando alternativas sustentables. Y sobre todo que vayan creando alternativas de un mejoramiento. Otro tema que odia Trump. Otro, sí, sí, no. Sustentabilidad. Ya sabes, ese calificativo que les hizo al Salvador, Haití. Ah, no. Bueno, no me atrevo a decirlo. Ahora no es denigrante. Denigrante, cierto. No. Hay que... No se merece, no. No, la verdad, ese planeta no se merece opiniones... y acciones como Donald Trump. No, hay que buscar. Pero bueno, como siempre, pues agradecemos, Ignacio. Muchas Nacho, gracias, Germán. Nacho, de cariño, sí. La participación del Programa de Estudios de América del Norte. Así es, de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Así es. Y siempre traen ponentes muy buenos, académicos que comparten con sus estudiantes. Así es. Que son enriquecedores. Te ha tocado a ti, Tatiana. Tania, ¿no? Este sí, tipo convivir de con Wicks, con ahorita está Emma Bailey, el doctor Barclay. También. Barclay, sí. Sí, hemos tenido muy buenos profesores. Y sí. cómo enriquece, además la visión de académicos de los Estados Unidos. Exactamente. Y no están de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump, eso ¿no? es lo curioso, eso es lo interesante, sí. ¿no? Porque imagino uno siempre que no, pues es que hay una uniformidad de criterios, ¿no? Y todos van a estar alineados, pero no hay una corriente crítica muy favorable y sobre todo que no comparte ese esquema, ¿no? Perfecto. Pues muy bien. Pues gracias, estamos. Nacho. Y saludos a Daniel Romero. También. Aquí te manda también muchos saludos. Aquí estamos seguros de que nos está sintonizando en este momento. Muy bien. Y bueno, pues recordemos que entonces el próximo jueves estará Emma Bailey. Exactamente, sí. En la USB Veracruz, 12 del día. Allá los esperamos. Que hará una evaluación de un año. A la evaluación, exactamente. De Donald Trump. Así es, mi estimado Germán. Muy bien, gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Ya hablábamos de la Región Veracruz, Boca del Río, continuamos ahí, donde nuestra universidad recibió 632 licencias de software contable y administrativo de la empresa Aspel, las cuales serán utilizadas para el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes. Esto es muy importante también. En la entrega, la rectora Sara Ladrón de Guevara apreció la generosidad de los directivos de Aspel, y se comprometió al buen uso de estos recursos inculcando en los universitarios la ética y responsabilidad profesional. José de Jesús Aquino Curiel, representante regional de Auspel, y Gerardo Rivera, distribuidor de la misma, informaron que esta donación forma parte de un programa educativo mediante el cual impulsan el desarrollo de competencias en los universitarios. Al respecto, el vicerrector Alfonso Pérez Morales indicó que esta donación favorece la innovación académica al permitir la adaptación de los estudiantes a herramientas de uso común en el mercado laboral, como son estos programas computacionales. Deben debemos estar conscientes que estos programas, de estos software, son muy importantes y tienen una licencia especial, que es muy cara además. Entonces se donan estas licencias para que los estudiantes puedan hacer todo el trabajo necesario a través del área académica económico-administrativa. Entonces se recibieron 592 licencias, más de 40 que gestionó la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza Abierta, lo que hace un total ya de 632 licencias. En proceso está un segundo convenio con el que tendrán 390 licencias más para el área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, impactando directamente al programa educativo de agronegocios internacionales. Con eso se tendrán un total de 1022 licencias. Interesantísimo, ¿no? Desde el año pasado se gestionó la donación de licencias de Auspel, tomando en cuenta el beneficio académico, puesto que esta paquetería es muy utilizada en controles administrativos y contables dentro del mercado laboral. Además, la donación de licencias viene acompañada con un periodo de capacitación para los académicos que imparten materias en las que se pueden emplear esta paquetería. El objetivo es que los profesores incluyan en su práctica académica el uso del software, lo cual les dará a los alumnos una herramienta adicional que los hace más competitivos en el mercado laboral al momento de su egreso. Son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. Antes de pasar a nuestra información para tener en cuenta de nuestra universidad, esta es información para tener en cuenta para Jalapa, porque va a faltar el agua del 1 al 3 de marzo, es decir, jueves, viernes y sábado no va a haber, o vamos a tener problemas de agua aquí en Jalapa, porque van a hacer unos ajustes en la instalación de un equipo de medición que se va a realizar. Esto lo dio a conocer el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Jorge Ojeda Gutiérrez, y este desabasto afectará principalmente, piensa, va a afectar principalmente el desabasto al sur, sureste y este de Jalapa. Es decir, estamos hablando de la zona de Las Trancas, la zona de Jalapa 2000, la zona de Bugambilia, ese sector principalmente va a ser el más afectado por la falta de agua. Por lo tanto, pues vamos a empezar ya este año, ¿no?, a tener que cuidar nuestros recursos hídricos, ¿no? Hay que cuidar mucho el agua, va a faltar del 1 al 3 de marzo. Y obviamente si falta en un sector, en otras partes de Jalapa podría también tener afectaciones. Entonces cuiden mucho el agua, eso es algo muy importante. Y esto que no entramos todavía a la época de la sequía, ¿eh?, cuando vendrán los calores fuertes allá por abril, mayo, junio, ¿no?, hasta que vengan las lluvias. Entonces, a cuidar el agua. Bueno, ahora les comunicamos que la Biblioteca Digital de Humanidades, en nuestra casa de estudios, invita a la comunidad universitaria y público en general a los cursos de edición y periodismo que impartirán del 5 al 9 de marzo. El curso Gestión Editorial lo impartirá Elena Bazán, directora de Se Hacen Libros, que es un estudio que ofrece servicios editoriales, y también la propia Elena Bazán es editora de la colección El País del Centro. Este taller se realizará del 5 al 9 de marzo en Jalapa, de 4 de la tarde a 20 horas. Busca brindar al alumno herramientas básicas de control y gestión de aspectos fundamentales en la creación y diseño de proyectos editoriales, sin importar la naturaleza de sus publicaciones. El objetivo se centra en hacer del editor un administrador de recursos, personal y procedimientos con fines editoriales. El temario se dividirá en introducción al medio editorial, agentes del medio, libros impresos digitales, cómo se gestiona un libro y un equipo, planeación del proyecto para carpeta individual y calendario editorial. Respecto al taller, el perfil periodístico en busca del personaje será impartido por Guillermo Sánchez Cervantes, periodista cultural y coordinador de Gato Pardo. Eso será del 5 al 9 de marzo, también de las 4 de la tarde a las 20 horas, pero será en Boca del Río. Este taller de el perfil periodístico en busca del personaje será ya en Veracruz, Boca del Río. Los asistentes entenderán cómo se diseña, planea, estructura y escriben los textos de no ficción. Explorarán las diferentes herramientas de la narrativa y del periodismo para armar un perfil. Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos de las oficinas de la Biblioteca Digital de Humanidades, que está, usted lo puede localizar en el 842-1700, que es el teléfono de la universidad, y la extensión es la 11174. Ahí está la Biblioteca Digital de Humanidades. Son las 20:43. También les comunicamos que destacados profesionales de la medicina compartirán conocimientos durante el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva organizado por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana y que tendrá lugar del 19 al 21 de abril. Se llevará a cabo en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal y el Instituto Nacional de Perinatología y tendrá como sede conocido Hotel del Centro de la capital veracruzana. Constituirá un espacio común para médicos, investigadores, académicos, profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en los temas de la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Esto será, lo volvemos a recordar, este primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva será del 19 al 21 de abril aquí en Xalapa. Para tener mayores informes de este primer congreso, que será sin duda alguna muy interesante, pueden hablar al teléfono 842-1700 en la extensión 10-352. 842-1700, extensión 10-352. Música del inicio de una película, esas clásicas del cine mexicano, ¿no? La instrumentación que escuchábamos anteriormente. Y es que se va a hablar de una película que al cual corresponde esa música, que es La Rosa Blanca, dirigida por Roberto Gabaldón, que por cierto fue una película que fue censurada y guardada, enlatada por mucho tiempo. Era difícil de ver esa película de La Rosa Blanca. Yo incluso los invito a que la busquen por las redes sociales, ¿no? Por YouTube, por ejemplo, ponen La Rosa Blanca. Y vean esa película que tiene que ver con el negocio del petróleo mexicano, interesantísima, ¿eh? Bueno, la Coordinación de Cinematografía de la Universidad Veracruzana organiza el coloquio Filmado en Veracruz con el fin de rescatar una memoria que atañe a la historia y la cultura del Estado plasmadas en diferentes épocas por un medio de difusión masivo. Desde el año pasado se lleva a cabo este evento que incluye sesiones sobre diferentes temáticas de las producciones realizadas aquí en el Estado de Veracruz desde la primera mitad del siglo XX, y que pues fíjense que había pocos escenarios para filmar cuando estaba en el auge de las películas mexicanas. Obviamente era la Ciudad de México, algunas haciendas de Jalisco, de Tlaxcala y Puebla, y Veracruz era el escenario de varias películas. Aquí se filmaron algunas, ya sea en el puerto de Veracruz o en las zonas selváticas, ¿no? Ahí se filmaban algunas películas. El caso de La Rosa Blanca se filma en Xalapa y Poza Rica. Entonces, para iniciar el año 2018, la Universidad Veracruzana ha invitado a dos investigadores nacionales estudiosos del cine mexicano desde hace muchos años, quienes abordarán el género de la comedia y de la censura en películas filmadas en Xalapa y Poza Rica, como fue el caso de La Rosa Blanca, que es la música que escuchamos al principio, dirigida por Roberto Gabaldón y filmada en 1961. Desde los años 30, de manera más pronunciada en la denominada época de oro del cine nacional, productores y directores lanzaron su mirada a la provincia para ubicar en imágenes animadas identidades sociales tañidas de música y folclore regionales. Si bien la consolidación de una industria nacional se afincó en la Ciudad de México, donde se sigue haciendo el mayor porcentaje de películas, centros turísticos como Acapulco y Veracruz fueron el escenario de muchas filmaciones. Acapulco, sobre todo en la década de los 60 en adelante, no, hombre, todo el mundo iba a filmar a Acapulco, ¿no? Incluso venían desde Estados Unidos, ¿no? Los grandes estrellas de Hollywood venían aquí a participar. Bueno, el día de mañana estará aquí Eduardo de la Vega Alfaro, uno de los grandes investigadores del cine en México, un gran analista también, y va a presentar su libro Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. Es una edición de la Universidad de Guadalajara, eso fue editado el año pasado, donde se exponen los casos de censura de las películas Espaldas Mojadas de Alejandro Galindo, filmada en 1953, El Impostor de Emilio Fernández, El Indio Fernández, en 1956, El Brazo Fuerte, que por cierto, El Brazo Fuerte, el guión se publicó aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana, Juan de la Cabada lo hace, y se convirtió, esa película, ese guión está en nuestra casa de estudios en la editorial. Esa la dirigió Giovanni Corporal en 1958, y la otra película que fue también censurada en su momento fue La Rosa Blanca, como decíamos hace un momento, hace unos instantes, dirigida por Roberto Gabaldón en 1961. Entonces, en ese libro, que se llama así, Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano, pues exponen, se analiza estas películas por parte de Eduardo La Vega Alfaro. Lo va a presentar Raciel Martínez, por cierto, de ese libro el día de mañana. Temáticas como la migración a Estados Unidos, el caciquismo regional, la autonomía universitaria, interesantísimo, ¿no? Se habla de la autonomía universitaria, la lucha por el poder político y la intervención de las compañías extranjeras en el subsuelo mexicano, fueron parte sustancial de las ponderaciones hechas por las autoridades del cine mexicano para prohibir la exhibición de los filmes. Como la censura oficial no muestra su rostro ni define sus móviles, el impedimento de exhibición de estas obras llevó a múltiples especulaciones que ahora están descartadas por Eduardo de la Vega en su investigación. Esto permite ubicar con documentos oficiales los motivos reales que llevaron a la prohibición de obras de directores consolidados como Alejandro Galindo, Emilio Fernández y Roberto Gabaldón, o independientes como Giovanni Corporal. Precisamente el autor de estos libros, que es Eduardo de la Vega Alfaro, señala que la forma de representación de las compañías petroleras estadounidenses en la explotación del petróleo mexicano incidió en la prohibición durante 11 años de La Rosa Blanca, basada en la novela homónima de Bruno Traben, con guión de Emilio Carballido. Pues Emilio Carballido participó en esta película como guionista de La Rosa Blanca. Phil Stevenson también participó y el propio Roberto Gabaldón. Los 11 años estuvo prohibida La Rosa Blanca. Ahí la actúa Ignacio López Tarso. Aparece Ignacio López Tarso entre los principales actores de esta película. Yo les recomiendo que si no la han visto, véanla, búsquenla por YouTube, ponen La Rosa Blanca y van a encontrarse esta película que en su momento fue prohibida, como lo decíamos, y que habla del problema de la explotación del petróleo en México. Hoy temas rebasados completamente, porque pues ya el petróleo mexicano, bueno, el petróleo ya no es mexicano, es de los Estados Unidos, y las empresas de Inglaterra e incluso árabes que están participando ahora en todos esos remates que hace en los años recientes el gobierno mexicano. Entonces vale la pena analizar esa película. Ambas estas actividades, esa presentación del libro de Eduardo de la Vega Alfaro, será el día de mañana a las 6 de la tarde en el aula Clavijero, que se encuentra en Juárez número 55, aquí en el centro de Jalapa. Ya nos había platicado la semana pasada nuestro buen amigo Ricardo Bennett sobre esta participación de Eduardo de la Vega Alfaro dentro de este coloquio filmado en Veracruz. Bueno, son las 20 horas con 51 minutos. Es palo, es piedra, es fin de camino. Es un resto de leña solitaria y perdida. Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol. Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón. Es un árbol del campo, un nudo de madera, caiga, gambera, matita pereira. Es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo. Es un quiera y no quiera, es un viento soplando al fin de la ladera. Es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira. Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera. De las aguas de marzo es el fin de la espera. Es pie, es suelo. Las aguas de marzo, bueno, marzo ya está a la vuelta de la esquina. El pasado mañana estaremos ya en el día primero y estábamos escuchando esta pieza que la hizo muy famosa en su momento Liz Regina. Del gran Raúl Gilberto, ¿no? Y pues estamos escuchando la voz de Sole Jiménez, que participaba en esa agrupación conocida como Los Presuntos Implicados, ¿no? Entonces lo recordamos porque es parte de nuestra efeméride musical, así como recordamos a Natalia Lafourcade, que fue su cumpleaños el día de ayer, Hoy recordamos a Sole Jiménez, que nació en Francia, pero bueno, su trabajo, su vida profesional la realiza completamente en España. Ella nació el 27 de febrero de 1963, y pues queríamos recordar esta voz, que es una buena voz también de la música popular, pues ya mundial, dado que lo compartimos tanto en España como en México, a Sole Jiménez. Y pues escuchamos un poquito más de estas Aguas de Marzo, con un sabor tropicalón, ¿no? Muy sabroso, con Sole Jiménez. Es rueda, es clavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es apoyo rara, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida. Aguas de marzo cerrando el verano, recordemos que el verano en Brasil es al revés que nosotros, ¿no? En este caso va cerrando el invierno. Bueno, pues así llegamos al final del día en esta ocasión en Voz Universitaria. Muchas gracias a Joel Bondía, que está con nosotros en la realización técnica. Saludamos a Daniel Romero, que nos estaba escuchando hace un momento. Gracias, Daniel. Y pues aquí los esperamos el día de mañana a las 14 horas en otra emisión de Voz Universitaria, o a las 20 horas también, con mucho gusto. De nueva cuenta, esperamos encontrarnos aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.